Manija de Radio, jueves de 11 a 13 horas, nuevo horario, verano 2021. El Abrazo al Río es un movimiento que surgió el año pasado con el objetivo de visibilizar la contaminación del Río Negro. 2001, que la creamos, noviembre de 2001 se fundó la biblioteca. Y a raíz de la crisis, mirá las crisis lo que son. Al hígado no solo hay que cuidarlo con lo que uno come, evitando alcohol y frituras, o moderándolas por lo menos, sino también con las emociones, con los enojos y los disgustos. Yo creo que leer es una cosa muy linda y es la mentira más linda. Manija de Radio, jueves de 11 a 13, nuevo horario del verano 2021. Sí, ahora que no tengo clase, estoy cuidando a las gallinas, los caballos, haciendo huertas. Atentos en el jardín esperando. Y apareció la posibilidad de empezar a hacer radio, que para mí era como un sueño muy lejano. A la salud mental como salud mental comunitaria. Eso tiene que ver con un nuevo paradigma, en realidad. Porque antes, digamos, se pensaba mucho la cuestión de la salud mental vinculada a la locura. Pero hay muchos casos que están recuperados que ya no tienen capacidad de transmitir la enfermedad. Empezaron a haber situaciones de intentos de secuestro. Al día de hoy son ya 7 intentos de secuestro. Son los vecinos y las vecinas los que estuvieron y están en las islas apagando los fuegos, ¿no? Y salvando vidas, literalmente salvando vidas. Manija de Radio, una variedad de voces. Manija de Radio. Manija de Radio, jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio, 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio, una variedad de voces. Ahí, ahora sí, buenas tardes tengan todos ustedes, queridos y queridas amigues de todos los jueves. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Manija de Radio. Qué lindo hacer radio, un jueves ventoso, por momentos con lluvia, por momentos con sol. Qué mejor que estar acá en la radio jugando un rato, ¿no es así, José Colihueque? Exactamente, buenas tardes a toda la audiencia, a todos y a todas. Sí, y qué lindo venir a radio y compartir este momento mágico. Bueno, se agradece. Está muy bueno. Gracias a vos por estar acompañando, José Colihueque, hoy en la operación técnica de Manija de Radio. Mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes también pueden formar parte. A ver, ¿qué hacen? Podemos poner esta consigna para que nos manden algunos mensajes al 2944-917288. ¿Qué hacen durante estos días de lluvia, aislamiento, cortes de luz? Viste, llegó un momento que decís, no sé, ya corté manzanas, ya corté peras, pelé nueces. ¿Qué más puedo hacer? Por favor, ¿escuchar radio? Bueno, si tengo generador eléctrico. Leer un libro. Hoy vamos a estar en Manija de Radio. Vamos a tener en la voz de Vivi, nos va a contar acerca de editorial Tierra del Sur, cómo está trabajando Tierra del Sur en los diferentes mercados rurales y en el mercadito de El Hoyo de nuestra localidad. Y ya que arrancamos, te digo, ¿qué más vamos a tener en Manija de Radio? Por supuesto, el otoño cultural, como todos los jueves, a cargo de Romina Giorgi. También vamos a estar haciendo lo que fue el cierre en Cava el pasado 22 de mayo de la caminata Basta de Terricidio, protagonizada por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, de la mano de Evis Millán. Y la columna de Transición Energética Democrática y Popular, la segunda parte, la arrancamos el jueves pasado, la segunda parte la vamos a escuchar hoy, que está a cargo de Jorge Chemes. Y por supuesto, todo lo que vayamos actualizando, la info que vayamos actualizando y lo que vos nos vayas enviando al 2944-917288. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en estos días de lluvia, viento, cortes de luz y aislamiento? ¿Nos cortamos las venas con un grisín? No, escuchamos radio. Le mandamos el auricular al teléfono y sintonizamos la 97.3. Arrancamos musicalmente Manija de Radio con Mil Horas de los Abuelos de la Nada. Bueno. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. Mil horas con un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Minutos para llegar a las 4:15 de la tarde. Estamos en Manija de Radio, en el segundo segmento de Manija de Radio. Te vamos a comentar el clima en estos momentos, según lo que nos informa acá este Meteorred. Dice que en estos momentos la temperatura es de 10 grados, la máxima 8, la mínima. Hay una probabilidad de precipitaciones de un 77% y el viento está corriendo a 29 kilómetros por hora, corriendo, soplando a 29 kilómetros por hora. Te digo cómo se viene el pronóstico para los próximos días. Para mañana viernes continúan los chubascos con también momentos de precipitaciones en un 70%, vientos que van a soplar a 16 kilómetros por hora, una temperatura máxima de 11 y una mínima de 3 grados. Según este pronóstico del tiempo, el clima El Hoyo dice que para el sábado no habrá lluvias, va a estar nublado simplemente. Hay probabilidades de precipitaciones de un 10%, el viento soplará a 13 kilómetros por hora y la temperatura mínima el sábado próximo será de 6 grados y la máxima de 9. Cerramos el fin de semana. Domingo se anuncian lluvias. 90% de probabilidad de precipitaciones, así que lluvias. El viento máximo dice que soplará a 14 kilómetros por hora. La temperatura máxima de 11 grados y la mínima de 7. Y vamos a empezar la semana el lunes con lluvia. una máxima de 12 grados y una mínima de 9. Bien. Empezamos el otoño a plena lluvia, venía muy seco, así que las lluvias eran esperables también. Y con respecto a eso, en algún espacio de Manija de Radio vamos a estar compartiendo el informe que se realizó desde y que se entregó desde diferentes organismos y entidades oficiales, junto con colaboradores, pobladores de nuestra localidad y del Lago Puelo, y que tienen que ver con la situación en la que se encuentra todo lo que es la cuenca del arroyo Catarata, los riesgos posibles y las recomendaciones a tomar para evitar accidentes, digamos, desastres naturales que se vienen, ¿no? Con esto de la lluvia, que se podrían llegar a venir con esto de la lluvia y la situación en que quedó toda la ladera de la cascada Catarata. Y ahora sí, vamos a meternos en lo que es el Mercadito del Hoyo, que nos viene acompañando siempre acá en Manija de Radio y también está abierto para toda la comunidad de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Hoy vamos a escuchar lo que nos comenta Vivi de Editorial Tierras del Sur. Hola Sandra, hola Radio Fogón, un gusto poder comunicarme con ustedes. Soy Vivi de la editorial Tierra del Sur, es una cooperativa de trabajo que funciona en Mendoza, en Córdoba y acá en el sur, en el Hoyo. Somos un grupo de personas que nuestra forma de trabajar es juntamos todas las horas trabajadas y todo el dinero recaudado en los tres lugares y nos dividimos todo lo recaudado por las horas que trabajamos. Eso te da un valor hora y cobramos. Por eso trabajamos en forma cooperativa. Nos repartimos entre todos el trabajo y la remuneración. También compartimos textos y decidimos qué textos publicar, qué no. A veces hay arduos debates con respecto a eso. A veces tampoco somos nada más solo la cooperativa los que decimos qué títulos sacar. Muchas veces es la gente que se acerca y que nos pide y lo charlamos y lo sacamos porque la gente nos pide y nos parece buena esa participación, que los títulos quizás no sean exclusivamente de los que estamos trabajando en la cooperativa, sino que se va armando un diálogo con la gente, con las ganas de leer, con la pasión de leer, como que también tiene que ver eso la cooperativa, ¿no? Escuchar al otro y ver dónde nos vamos encontrando, y en el camino de la lectura, en el camino en el puesto de libros, charlando de libros, de pasiones, porque si hay algo que tiene el libro es que es mucha pasión. El libro siempre encuentra un lugar de lluvia, cuando se corta la luz, cuando estás solo, cuando estás con gente, cuando estás en el río bajo el sol, siempre hay un lugar para el libro. De hecho, nos han pasado cosas tipo en un festival, unos chicos, un grupo de chicos querían un libro y no les alcanzaba la plata y le dijimos, bueno, no importa lo que tengan, no, la verdad que preferimos esta plata guardarla para otra cosa, pero ¿podemos leer el libro? Obvio. Y toda esa noche al lado del puesto de libros se estuvieron leyendo de a pedazos, un libro grande era, y cuando terminó la noche, ya era la madrugada, lo habían terminado de leer. Entonces muchas veces también funciona como biblioteca el puesto de libros y está bueno esas cosas que van sucediendo trueques con los libros. Y también otra cosa que nos importa de la circulación de los libros es lo que se está dando ahora en la comarca, con esta crisis económica que se fue dando, se fueron generando mercados vecinales, como en el paraje Entre Ríos, en Golondrinas y en el Hoyo. Son todos mercados de productores vecinales, del cual participamos como cooperativa de los tres. Y nos parece un muy lindo espacio para generar una economía alternativa y solidaria, y generar espacios con otros, que eso también es importante, porque de una crisis no salimos solos, salimos colectivamente. Y estos mercados vecinales ya hace un año que están funcionando los tres, y la verdad es que estamos muy contentos de poder participar. Y queríamos contarles que en esos tres mercados van a conseguir nuestros libros. Y es algo que nos pone muy contentos poder seguir caminando con lo difícil que a veces es lo colectivo, lo difícil salir de una crisis económica, pero son espacios que se van generando donde vamos pudiendo, de a poco, con mucha paciencia, pero vamos pudiendo. Muy lindo lo que nos cuenta Vivi de Editorial Tierras del Sur con respecto a su participación en esta editorial, a su trabajo y lo que significan los libros, ¿no? Y lo que significa también trabajar en un tejido comunitario, ¿no? Que no es lo mismo que en red. Alguien me dijo, tenemos que dejar de usar la palabra en red, trabajar en red, porque nos podemos enredar. Y no está bueno enredarse, ¿no? Tejer tiene un producto final, se proyecta de otra manera y me gustó trabajar en tejido. Así que Editorial Tierras del Sur presente en Mercadito del Hoyo, presente acá en Manija de Radio. Así como abrimos, vamos a cerrar también Manija de Radio con la Editorial Tierras del Sur, que nos va a contar qué libros tiene para ofrecernos. Bueno, ahora sí, siendo las 3:50 de la tarde, ¿con qué tema habíamos quedado? ¿Escribió alguien para ver qué hace, si lee o qué hace con respecto a estos días de lluvia y viento? Aún no, ¿no? Ay, pero por favor. Pero bueno, por ¿qué hacemos los días que llueve, los días que tenemos viento? Están en la cama de que es un día de siesta, tal vez. Es un día de siesta, es verdad. Los afortunados pueden una siestita, dice, bueno, ahora me levanto mientras preparo el mate, ponemos la pava y mando un mensajito. Claro, ¿sí? Vamos a darle ese tiempo entonces, tenés razón. Lo otro que estábamos buscando también, porque yo estaba... para pensar la parte de musicalizar, que haga referencia al viento y a la lluvia. Estábamos en eso, más sí, o menos. Vinimos más que nada por la lluvia hoy, ¿no? Claro, vinimos más que nada por la lluvia, pero cuando entré en la radio había sol y ahora que empezamos el programa se empezó a... Se levantó un viento acá en la radio que, no sé, vuela todo, vuelan hojas, las que van quedando ya. Arriba está nevando, mira ya en el Piltri, ¿se lo ve nevoso? Bueno, se los ve apenas... Sí. Y le contamos, quizás hay alguien que está escuchando desde otro lugar que no sea la comarca, ¿no? Muy bien, por supuesto. A través del blog de la radio, radiofogón.blogspot, se puede escuchar en todo el mundo. ¿Sí? Pero claro que sí, qué buen comentario. Afortunado, es así, un comentario certero. Sí. Bueno, le comentamos a quienes no están en la comarca que, bueno, día gris y las montañas, el Piltriquitrón, nuestro cerro emblema de la comarca, está tapado, cubierto, está nevando. Sí, ¿sí? Eso es lo que veía, que está blanco. Se despeja y está todo blanco. Ya nos llegó el invierno y está buenísimo. Está llegando el invierno. Una linda época del año. Es verdad, es verdad. A mí me gusta. A mí en este lugar, a mí en la comarca, aprendí a que me guste más el invierno que el verano. Así que lo estoy disfrutando un montón. Bueno, 2944-917-288 es el teléfono para que compartas con José y conmigo esta tarde de lluvia, viento, frío, esta linda tarde para estar escuchando Radio Fogón. Exactamente. Siempre que dice, no, es un día feo. No, los días lindos, estos son días lindos también. Estos son días lindos. Tienen su encanto. Encima no podemos hacer nada porque estamos así con horarios restringidos, aislados, que nos tenemos que cuidar. Así que vamos a poner un tema musical. Sí, continuando con esta línea de lluvias y gotitas y todas estas cosas. Llueve sobre mojado, una versión ahí emblemática de Fito Páez y Joaquín Sabina. Ah, ¿vamos a escuchar esa versión o vamos a escuchar la que vos me habías comentado? No, vamos a escuchar esa. Dale, vamos entonces. La los jardines llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sueños equivocados. Seguimos en Manija de Radio, en este segmento. A continuación, lo que vamos a escuchar es la segunda parte de la columna acerca de transición energética, democrática y popular. El jueves pasado habíamos escuchado a Jorge Chemes hablándonos sobre la diferencia entre lo que es una transición energética democrática y popular y lo que sería una transición y lo que es una transición energética corporativista. Lo que se tiene en cuenta en la primer transición energética tiene que ver con la desfolización de las matrices energéticas, el decrecimiento del consumo con justicia socioambiental, la desmercantilización de la energía, la descentralización del sistema energético a través de darle proximidad a estos sistemas, a los lugares del consumo. En base a esto, en esta segunda parte, más que nada lo que nos cuenta Jorge es cuáles son las experiencias y en qué casos puede llevarse a cabo también esta transición energética democrática y popular. Escuchamos entonces a Jorge. Que no sean los grandes CEOs de las empresas privadas o públicas quien tomen la decisión de qué energía vamos a consumir, cómo la vamos a consumir y para qué y quién es esa energía. Estos procesos deben tener presente la despatriarcalización de los procesos relacionados a la energía y, muy importante, la decolonización del pensamiento en términos de los procesos energéticos. Con esto nos referimos a dos elementos centrales. Por un lado, la decolonización de pensar las dinámicas energéticas nos puede ayudar a pensar el decrecimiento en términos de comenzar a entender y a relacionarnos con la energía de un modo más amplio, más complejo, considerando las cosmovisiones de los pueblos originarios de América Latina, que entienden la energía de un modo muy diferente a la hegemónica occidental. Por otro lado, esta decolonización nos puede ayudar a pensar proyectos de integración locales y no bajar del norte experiencias que fueron pensadas para otras sociedades, para otras culturas. De este modo podemos pensarnos puertas adentro de América Latina en términos de lo que es la transición energética popular. Entonces, la transición energética corporativa se posiciona estrictamente mercantil, buscando la maximización de la producción de energía y la maximización de la obtención de lucro de ese proceso, concentrando ese lucro en muy pocas manos. Nos plantea así un cambio de matriz energética de combustibles fósiles a combustibles renovables, pero con la presencia fuerte de lo que denominan combustibles de transición, como ser el gas de fracking, como ser la energía nuclear, con una alta incorporación de litio en los procesos de acumulación de energía y también en los procesos de movilidad eléctrica, por ejemplo. Así se centra en el cambio de la matriz energética con estas lógicas y estas dinámicas de concentración de poder y de lucro. Solo por mencionar algunos ejemplos de transición energética corporativa, que los hay montones, vinculados a las energías renovables, podemos traer a cuenta lo que sucede en el territorio, en Unión Hidalgo, en Oaxaca, México, con la explotación de los parques eólicos y la vulnerabilidad de derechos por parte de las empresas con los pueblos originarios de esa región. Compañeros y compañeras de la organización PRODES acompañan a los pueblos en el territorio combatiendo y luchando contra las grandes empresas de explotación de estos molinos eólicos. En el caso de Argentina tenemos a los negociados llevados adelante por el expresidente Mauricio Macri en relación a una subasta de energías renovables de parques eólicos, hoy una causa que se encuentra en la justicia con dividendos millonarios para el poder de ese país. Otro caso es el del proyecto de Cerro Alto, instalado en proximidades de comunidades originarias también en Argentina, en donde esas familias no tienen acceso a la energía y en las proximidades se están desarrollando grandes parques eólicos para distribuir esa energía a través del servicio interconectado nacional y llevarlo a los grandes centros de consumo sin tener en consideración a los pobladores de esas regiones. Volviendo a la transición energética popular y haciendo el análisis comparativo en términos de matriz energética, la transición energética popular no está planteando solamente un cambio de matriz. Dice que es necesario hacer un cambio de matriz energética, pero toma la matriz energética, es decir, el aspecto estrictamente físico de la energía en nuestra región, como un elemento más de una compleja red heterogénea que participan actores y artefactos de este complejo. Es decir, lo que plantea la transición energética popular es cambiar el sistema energético configurado por todos estos elementos que mencionamos anteriormente. Posibles formas de encarar estos procesos de transiciones energéticas populares en los territorios, en nuestras propias regiones, es desde el Estado comenzar a impulsar agencias municipales de la energía con el fin de generar políticas públicas en este sentido. Generar políticas públicas para abordar la pobreza energética y las pobrezas energéticas en las ciudades y en los pueblos de América Latina, en lo que es el acceso a la energía, la economía que una familia destina a proveerse los insumos energéticos y el acceso a la misma en condiciones seguras y que protejan la vida. Elementos para llevar adelante una transición energética popular, creemos que es central la remunicipalización de los servicios energéticos. Remunicipalización por parte de estados municipales, remunicipalización en cuanto a lo local por parte de cooperativas locales que aborden la distribución y la generación de energía. Poder habilitar las cooperativas de generación de energía, como pueden ser experiencias de SOM Energía o Goiener Energía en otras partes del mundo. Los estados o los municipios también pueden tener centrales de generación de energía que puedan atender a las necesidades sociales y de urgencia que tiene cada región. Por ejemplo, un caso de implementación de política de transición energética popular la podemos tener en el municipio de Recoleta, en Chile, en donde el Estado municipal de Recoleta instaló una central fotovoltaica cuya energía va a ser destinada a los vecinos y las vecinas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. De este modo, cada ciudad, cada pueblo, cada comunidad deberá ir buscando de forma común cuáles son los caminos para transitar una transición energética popular que incluya a las personas y que incluya a las comunidades. Así, la transición energética popular se debe configurar como un proceso de democratización, de desmercantilización, de despatriarcalización, desprivatización, descentralización, desconcentración, defosilización y decolonización del pensamiento para la construcción de nuevas relaciones sociales congruentes con los derechos humanos y con los derechos de la naturaleza. Cerramos la segunda parte de la nueva columna que tenemos acá en Manija de Radio acerca de transición energética, democrática y popular a cargo de Jorge Chemes. Esta primera edición, digamos, fue para marcar la diferencia entre lo que conocemos como transición energética democrática y popular y lo que es la transición energética corporativa. Que si quieren tener más ejemplos, pueden entrar a la página de Bayer en el Facebook y ver todos los elementos, todas las fotos, todos los textos, todos los hashtags que tienen, que tienen que ver, que hablan sobre transición energética y sobre sustentabilidad. Incluso tienen un proyecto que se llama Semillero de Futuro, Bayer. Tiene fotos en donde está atrás con todo un sistema de molinos eólicos de energía. Así que bueno, se habla mucho desde las grandes corporaciones de lo que es la transición energética. Por eso nosotros queremos enfocarlo acá para conocer más y empezar a saber qué podemos hacer desde nuestro lugar para que todos estos problemas de energía que tenemos lo podamos de alguna manera resolver, o tengamos idea de cómo se pueden llegar a resolver, ¿no? Para eso tenemos que conocer, y por eso tenemos este espacio acá en Manija de Radio. Y ahora, justamente con respecto a los servicios, tenemos un anuncio desde la Municipalidad del Hoyo que avisa que se va a cortar el agua, si es que ya no se cortó, el suministro de agua en algunos lugares de nuestra localidad. Sabemos que va a ser así siempre durante el invierno, debido a cómo tenemos que tomamos el agua de la catarata, ¿no? Así que les voy a pasar a leer más exactamente lo que dice la municipalidad. Informa que algunos sectores de la localidad registran un corte de agua debido a la gran cantidad de sedimentos arrastrados por las fuertes lluvias que generaron un alto nivel de turbidez en los caudales. Ante esta situación, solicitan preservar y reducir al mínimo el consumo de agua, como también verificar posibles pérdidas en los hogares y proteger con aisladores los caños y canillas. El municipio también recomienda, en lo posible, la colocación de reservorios, cisternas o tanques para absorber con su almacenamiento las posibles interrupciones, ya que el temporal continuará durante los próximos días y también durante la estación del otoño y del invierno. Claro, y como siempre, también estas reservas, nuestros tanques de agua, hacer un uso responsable, medido, sabiendo que todos los años hemos tenido inconveniente con el agua, porque ante la crecida de los arroyos se ensucian los filtros y se pone turbe, y más con este incendio que quemó prácticamente todo la vegetación que bordea el arroyo, estamos más complicados. O sea que tenemos que tener mucho más cuidado que antes. Justamente en el próximo segmento lo que vamos a hacer es leer y compartir el informe que se hizo después del trabajo de campo en toda la cuenca del arroyo Catarata. Bien, 4:10 pasaditas de la tarde, y ahora sí vamos con el tema, con la versión que vos decías, ¿no? Vamos con Creedence. Ah, vamos con Creedence, estoy re mal. Con Creedence, tenemos, claro, la hoja de ruta, tenemos nuestro cronograma de minuto, estamos con el horario exacto, 16:15, viene un tema de Creedence, faltan 2 minutos para 16:15, y ya viene este tema de Creedence que fue seleccionado para la tarde de hoy, para acompañarlos, acompañarlas en esta tarde lluviosa en la comarca andina. Justamente tiene que ver con la lluvia. ¿Has visto alguna vez la lluvia, por casualidad, Colihueque? We'll be right back. Manija de Radio, jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial, Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Cuatro y cuarto de la tarde. No sé si estamos recibiendo mensajitos. Están todos durmiendo la siesta. Bueno, nosotros sigamos jugando, José. Bien, igual repetimos las líneas de comunicación. Por favor. La línea de comunicación con Radio Fogón. 2944-917288. ¿Sí? Por radiofogón.blogspot. También podés escucharnos. O enviar el link, enviar el mensajito para que nos escuchen desde cualquier lugar del planeta. Además, repetimos, reiteramos que este programa se repite, para no caer en la redundancia. Muy bien. Los días sábados, por la tarde. A las 16 horas. Bien, sí, sábado, también de tarde, se repite este programa de Manija de Radio. Bueno, pero el sábado no nos van a poder mandar los mensajitos. Yo quiero que me los manden ahora. Quiero saber qué hacen cuando llueve, cuando hay viento, cuando se tienen que aislar obligatoriamente y cuando se corta la luz. ¿Qué hacen? ¿Sufren o lo aprovechan? Nosotros ahora lo estamos aprovechando, estamos jugando. La luz está siendo amiga nuestra, así que tenemos la luz, que es la electricidad. Escuché una vez decir a un intendente. Y ahora les voy a dar, como les había prometido, les voy a compartir con ustedes a través de la lectura de esta evaluación de severidad y riesgos ambientales post incendio del sector Arroyo La Catarata, este informe del trabajo de campo y recomendaciones preliminares hecho por un equipo técnico de diferentes organismos e instituciones oficiales, junto con colaboradores, vecinos de nuestra localidad de Lago Puelo, Luis Janet, Enrique Delgado y Damián Imperiale. Este trabajo de campo se realizó el día miércoles 5 de mayo, se hizo una salida en conjunto de técnicos con la Secretaría de Bosques, CIEFAP, INTA y la Universidad Nacional San Juan Bosco para evaluar las condiciones ambientales post-fuego del área quemada de la cuenca del Arroyo Catarata Corbata Blanca en El Hoyo. El relevamiento se inició por esa cuenca mencionada por su importancia, tanto por tener en la misma la toma de agua de la localidad del Hoyo y de las Golondrinas, así como porque su zona de sedimentación abarca parte de la localidad. Lo que comentan dentro de este informe es que los resultados fueron los siguientes. La cuenca completa del Arroyo Catarata posee una superficie total de 2.917 hectáreas, de las cuales 640 de los tipos de vegetación predominantes, lenga, coihue, ñire y pinos, fueron afectadas por el fuego. 640 hectáreas de nativos, lenga, coihue, ñire, fueron afectadas por el fuego. El pino no me importa. Además, se puede observar una evidente zona de desconfinamiento de la cuenca que posee una superficie aproximada de 114 hectáreas. En general, se pudo observar que la mayor parte del área afectada recorrida se corresponde con valores de alta severidad para todos los tipos forestales relevados. Esta alta severidad de incendio se pudo apreciar tanto en la margen norte como en la margen sur de la cuenca del Arroyo Catarata. Solamente la parte que rodea el curso de agua del Arroyo Cascada se encuentra con severidades moderadas a leves. En los niveles de severidad altos o muy altos, la vegetación ha sido consumida y el suelo no posee ningún tipo de cobertura ni posibilidad de infiltración. Se observaron plántulas de hierbas reclutadas desde el banco de semillas del suelo. También el rebrote de especies herbáceas y arbustivas nativas y exóticas. Solamente Haciendo un análisis de balance hídrico superficial de la cuenca degradada por el incendio, no de la totalidad de la cuenca, y asumiendo una capacidad de retención del 20% del agua precipitada, de producirse una precipitación de 10 milímetros, algo muy común en época otoñal, por el área de desconfinamiento en cuestión de poco tiempo de retardo, estarían pasando más de 50.000 metros cúbicos de agua. A partir de esto nos informan sobre los riesgos esperables. La pérdida de cobertura superficial por fuego juega un papel importante en la erosión post-incendio. La vegetación y la capa de mantillo pueden eliminarse por completo con el fuego, exponiendo el suelo desnudo a los efectos erosivos de la lluvia. La erosividad e intensidad de la lluvia, la cobertura superficial y la topografía son los factores dominantes en la producción de sedimentos después del incendio. En incendios de diferentes edades y severidades en Estados Unidos, Benavides Olorio y McDonald lo anuncian, dicen que encontraron que los fuegos recientes de alta severidad produjeron de 5 a 40 veces más sedimentos que los fuegos de severidad moderada, mientras que los fuegos de severidad moderada produjeron solo el doble de sedimentos que los de baja severidad. Con las primeras precipitaciones registradas, ya se evidenciaron en prácticamente toda el área afectada indicios de erosión laminar que son concordantes con las altas pendientes que tiene la parte de la cuenca afectada por el incendio. Es esperable una mayor escorrentía y una alta producción de sedimentos durante toda la época de lluvias que pueden taponar las tomas de agua y generar la formación de riachos de lodo. Asimismo, podrían ocurrir deslizamientos de remoción en masa en puntos críticos como los mencionados en el tercer informe producido por la Universidad Nacional San Juan Bosco, mapa de amenaza por procesos hídricos y de ladera. La intensidad de este tipo de procesos estará asociado además a la pérdida de vegetación y la cobertura del suelo por el fuego, pendiente y exposición como factores topográficos. Asimismo, la cantidad e intensidad de precipitaciones que se registren tendrán una marcada influencia en las posibles contingencias para los próximos meses y eventualmente hasta 2 años aproximadamente, momento en el cual se puede esperar que el suelo recupere cobertura vegetal. Recomendaciones ante esto: no permitir la extracción de madera quemada en el área afectada hasta que se observe la recuperación de la vegetación herbácea que disminuya las pérdidas de suelo y recién en ese momento evaluar la posibilidad. Mantener limpio el cauce del arroyo y de la infraestructura asociada a los canales de riesgo. Esto también dice que corresponde verificar con el Instituto Provincial del Agua. La otra recomendación, proteger la infraestructura urbana en el área de desconfinamiento de la cuenca. Implementar un sistema de alerta temprana con el objetivo de monitorear permanentemente el pronóstico meteorológico de las precipitaciones esperadas y planificar eventuales evacuaciones de la población en riesgo dentro del área de desconfinamiento, hasta finalizar la temporada de lluvias y deshielo, o sea, esto del otoño a la primavera. Mantener limpias y funcionales las bocatomas de agua en el hoyo. Realizar análisis periódicos, semanales, de la calidad de agua para consumo, considerando particularmente la presencia de sedimentos y potabilidad de la misma. Acciones directamente vinculadas con la protección de suelos en sectores de mucha pendiente y con un grado de severidad alta, donde se podrán construir biofajas, troncos atravesados de forma perpendicular a la pendiente, siguiendo las curvas de nivel y trabados con los tocones o rocas. Además, aplicación de mulching, siembra y plantación de herbáceas e instalación de pequeños núcleos de arbóreas para semilleras son opciones a evaluar. Finalmente, mencionan también la necesidad de gestionar una mesa interinstitucional de emergencia post-fuego con el objetivo de establecer medidas preventivas en el corto plazo y la planificación de acciones en terreno las cuales tiendan a resguardar la infraestructura de la población y la protección de la ciudadanía. Esta mesa podrá estar conformada por la Municipalidad del Hoyo, Defensa Civil de la Provincia, el Instituto Provincial del Agua, la Secretaría de Bosques, Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de la Provincia, INTA, CIEFAP, Universidad Nacional de la Patagonia, Bomberos Voluntarios, Vialidad Provincial, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre otros. Bueno, este es un resumen del informe que lleva y lo compartimos en la página de Américo Fogón de la radio. Es un informe de 111 páginas para todos aquellos que quieran profundizar en el tema. Pueden acceder a este informe a través de la página en Facebook de Américo Fogón. Y nosotros, con Manija de Radio, vamos a tratar de hacer el seguimiento para ver si se conforma esta mesa interinstitucional. Sabemos y desde el municipio han informado que junto con otros organismos ya estaban realizando estas biofajas en las zonas de la pendiente sobre el arroyo Catarata. Bueno, así que vamos a tener que estar todos controlando que estas cuestiones se cumplan y también tenemos que saber cómo está el agua para consumo. Por las dudas, nosotros la hervimos, le ponemos las gotitas de lavandina, que ya muchas veces se ha difundido la forma de potabilizar el agua a nivel domiciliario. Bueno, 4:30 de la tarde, vamos con... Ahora sí con el tema que yo decía, José. Ahora sí con el tema, ojalá que llueva café, ¿sí? Un clásico de Juan Luis Guerra. Sí, sí, exactamente. Pero nada, a mí me encanta esta nueva versión de Lisandro Aristimuño con el Rally Barrio Nuevo, del trabajo Hermano Hormiga, que salió, creo que es un año o dos, es bastante nuevo este material, y hace una versión muy linda que para compartir con los radios escuchas, que no están mandando mensaje hoy. No, me voy a empezar a enojar. Pero yo sé que hay muchos que están escuchando, ¿sí? Dale. Porque hay oyentes fieles de Radio Fogón en todos lados, pero bueno, a veces no son muy de redes, quizás. Sí, está bien, están perdonados. Bueno, vamos con Ojalá que llueva café, versión argentina. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, pegar un alto cerro de trigo y mapué, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitalia alegre, siembra una llanura de batata y fresa. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapué, bajar por la colina de arroz blandeado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha epitis alegre, siembre una llanura de batata y fresa. Ojalá que llueva café. que en sierras chicas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Valle Medio oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en todo el pueblo no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café. Volvemos, estamos acá, estamos en Manija de Radio, 4:32 de la tarde, y llegamos al segmento del otoño cultural a cargo de la amiga actriz Romina Giorgi. Buenas tardes, Romy. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va Radio Fogón, Sandri? Todo bien, todo bien. Estamos acá con una consigna que yo no sé si están todos durmiendo la siesta o tienen endurecidos los dedos del frío o qué, pero queremos saber qué hacemos cuando llueve, cuando se corta la luz y cuando estamos aislados. ¿Vos qué hacés, Romy? Bueno, me pongo a estudiar, me pongo a organizar la agenda, me pongo a crear cosas nuevas que cuando estamos en la locura cotidiana no podemos. Claro. Entonces eso nos permite decir, bueno, estrenamos la obra, pero quiero empezar una nueva. Se abre la creatividad con la lluvia y el encierro. Totalmente, no me gusta dormir la siesta, así que siempre hacer algo y pensar y organizar y proyectar todo lo que se refiere a cultura, ¿no? Me encanta, así que eso es lo que hago. Muy lindo, gracias Romy por compartirlo. Bueno, ahora contanos acerca de este otoño cultural, ¿cómo, en qué andamos? Bueno, yo quería informarles a todo nuestro público que por el momento obviamente tenemos frenadas las funciones. Vamos a ver qué nos depara el destino a partir del domingo con las nuevas modalidades, a ver qué pasa. Y bueno, por el momento comentarle al público que por un lado estamos muy contentos porque el otoño cultural, ya viniendo de un verano cultural, tuvo una repercusión muy linda en la gente. Nos dimos cuenta que el teatro realmente, nos dimos cuenta, ya sabíamos, pero lo pudimos comprobar y lo pudimos mostrar, que el teatro, la cultura, es esencial para la salud humana. Así que las funciones se agotaron todas. La gente se va contenta, se siente cuidada, y bueno, contarles a la audiencia de que, bueno, ayer tuvimos una reunión por Zoom porque no nos podemos juntar y seguimos proyectando. Si bien se frenó todo, no sabemos hasta cuándo, pero seguimos proyectando cómo va a seguir de ahora en más el otoño cultural, con nuevos horarios, horarios de invierno seguramente. Y bueno, básicamente decirle a la gente que nos esperen un poquito, que cuando se reactiva todo, ya tenemos obras esperando ser vistas. Claro, ya las tienen ensayadas y todo. ¿Seguirán ensayando por Zoom? No. En el caso de Teatro Casero, que ya estrenamos el 15 de mayo, nosotros no nos juntamos a seguir ensayando porque no hace falta. Sí nos juntaremos cuando tengamos que volver, ojalá que sea la semana que viene. Claro. Y no las obras que ya están programadas para el otoño cultural, que muchas son locales pero otras no, bueno, estarán esperando ser llamadas. Uh-huh. Pero generalmente cuando se estrena una obra, después no se sigue ensayando como en la rutina cotidiana, sino que generalmente se ensaya unos minutos antes de salir a la función, ¿no? Porque la obra ya está totalmente amasada. Entonces, cuando uno más ensaya, peor es. Al menos en Teatro Casero tenemos ya la costumbre de que ni siquiera ensayamos la obra, sino que pasamos letra, no sé, caminando, pasamos letra, la decimos diferente para poder precalentar los músculos de la lengua, para no tener furcios. Eso es lo que hacemos nosotros. Mirá, ¿no? Vos, la trampita. Sí. Yo pensé que era siempre siempre la obra TikTok parecía tan ensayadísima, salen siempre tan bien, todos los movimientos, las palabras, todo le sale tan bien, tan exacto, me parece a mí, que pensé que era que siempre ensayaban esa parte, pero no. No, nosotros hacemos lo que llamamos pasada técnica, que es una pasada, quizás algunos movimientos, la letra, pero nada más. Después cuando vamos ahí a los bifes, como digo yo, ahí le ponemos la emoción y toda la teatralidad y demás. Y esta obra de teatro casera particularmente tiene esto de, ya la tenemos tan masticada, que nos podemos dar el lujo de que cada función sea diferente. Cantarla. Claro. La tenemos tan ensayada que ahora nos damos el lujo de que cada función sea diferente. Nos llevamos a esto, a lo que sienten los personajes, cómo se modificó un personaje y cómo modificó al otro. Como que nos metemos en ese viaje, porque si la obra sale siempre igual es muy aburrido. Claro. Sobre no todo para ustedes. Público, claro, para ustedes. Para nosotros. Claro, y es muy lindo cuando salen cosas nuevas, cuando ya tenés la letra, cuando ya tenés todo, ponés el cuerpo, ponés la emoción y todo fluye, y la verdad que es un viaje hermoso. Y eso es lo que el teatro. Pero sí, y eso es lo que transmiten, digamos, como grupo cada vez que uno va a ver una de las obras de teatro casero, ¿no? Todos viajamos, el público también viaja con ustedes, la verdad que es muy lindo. Y esta obra tiene la particularidad de que estamos muy cerquita, por supuesto que el público lleva barbijo y nosotros les ofrecemos una de las escafandras, ¿viste? Las ¿cómo se llaman? Yo les digo escafandra, pero son las... Sí, las pantallas esas que uno se pone. Máscaras. Eso. Es una obra para 8 espectadores, así que no llame la atención que si alguien va a llamar no hay lugar. Que no se preocupe, porque en cuanto se abre todo, la idea nuestra es seguir inclusive hasta el último fin de semana de junio. También tenemos 2 fechas en Esquel, en el Teatro La Juntadera, para el 26 y 27 de junio. Ojalá que podamos, pero bueno, si no se puede, Sandri, nos quedaremos en casa, seguiremos craneando, seguiremos creando y cuidándonos, ¿no? Para que esto una vez por todas se termine. Totalmente, ya sabemos que es así, que no. Es una forma de ver si esto se termina de una vez. Tal cual. Y con sí, no, te quería preguntar, Romy, y entonces con respecto a la participación del Otoño Cultural acá en Manija de Radio, vamos a tener también un formato diferente, ¿no? Esto justamente es lo que te iba a decir. Si no arrancamos la semana que viene, lo que yo te quería proponer es el detrás de escena, ¿no? Todas esas personas que no vemos, por ejemplo, los técnicos, la gente de audiovisual, la gente de fotografía, los mismos compañeros que son referentes de los espacios, como son Ave Fénix y Galeano, mismo la gente del público. Entonces, si no llegamos a arrancar, Manija de Radio va a tener una nota por jueves y vos me vas a decir de ¿qué rubro te gustaría que entreviste? Y para el jueves que viene te lo traigo. Ah, ¿es a la carta? ¿Puede ser a la carta? Por supuesto. ¿Sabés que a mí me llama mucho la atención siempre la parte de iluminación? Perfecto. ¿No? Porque están ahí escondidos atrás de las luces, pero juega un papel muy importante en lo que es la puesta en escena, las luces siempre. Es un conjunto de cosas, claro. Porque el público nos ve a las actrices y a los actores, pero la verdad que somos un equipo de personas trabajando para que esa obra de teatro se lleve adelante. Como vos decías, los iluminadores, los sonidistas, los directores de las obras, los escenógrafos, son gente que lleva, forman parte de ese colectivo que es tan importante, que si no existieran los actores y las actrices no podemos llevar a cabo tanto. Claro. Entonces me parece muy bueno lo que me proponés, así que para el jueves que viene tengo una nota con alguna iluminadora o algún iluminador del Otoño Cultural. Buenísimo, Romy, muchas gracias. No, gracias a ustedes y les mando un beso enorme, un beso a todo el hoyo, que bueno, es mi pueblo preferido, que quiero tanto. Más te convenía que dijeras eso, te digo, ¿eh? Por supuesto, acá estamos. Así que les mando un beso y gracias por el espacio. Chao, Romy, un abrazo, hasta el jueves que viene. Un abrazo. Romina Giorgi dándonos este nuevo formato de lo que es el otoño cultural, ahora también en aislamiento, pero seguirá acá presente en Manija de Radio. 5:20 de la tarde. A ver, señor operador, musicalizador, hoy colaboró en todo, la verdad que es un gusto tener estos operadores que siempre me ayudan acá en Manija. ¿Qué tenemos para ahora? Bueno, vamos a escuchar a Peteco Carabajal. Esa. Exactamente. Uh-huh. ¿Y por qué este tema? Se llama Perdón. Sí. Y es la historia, cuenta la letra de la canción, de que el padre es hachero, ¿sí? En el monte, creo que chaqueño, por ahí. Y entonces como que él pide perdón de haber volteado tanto monte, ¿no? Lo asocié con lo que pasa a veces en nuestra región, con el volteo indiscriminado de plantas nativas o bosque nativo que se corta sin ninguna razón valedera, porque por prevención lo voy a cortar y no, la verdad que no, prefiero dejarlo ahí. Por eso asocié ese tema, lo que nos pasó la semana pasada, con esto, con los cortes de plantas nativas acá en la zona, con este tema que se llama Perdón. Muy bien, muy lindo, gracias. Repetimos el número de teléfono. Ah, dale, se despertó de la siesta. Hola. Vamos. Arriba, vamos. Arriba, que se termina tarde. Manija y llegaron tarde. 91-72-88 es el teléfono de la radio para mandar tu WhatsApp. Ahora ya decí lo que quieras. Así que bueno, vamos con Peteco y escuchamos Perdón. Hachero por los obrajes, porque mi padre también lo fue. En esos tiempos voltear el monte era el trabajo para comer. La sangre oscura de los quebrachos a puro golpe cayéndose llega la tierra por todo el Chaco, duele en el alma hoy como ayer. Perdón, te pido perdón. Que el hacha cese su vuelo y el hombre plante sus sueños. Anda ciega pesando el hacha sobre la espalda de mi vejez. Matando el monte también mataba todos los sueños que yo soñé. Ay, madre tierra, qué larga herida te fue quedando sobre la piel. Sigo escuchando cómo te arranca la savia pura y no sé qué hacer. Muy lindo Peteco Carabajal, ¿eh? Como siempre, un musicazo y un gran compositor. Vamos ahora, estamos llegando al final de Manija de Radio. Antes de ir con este acompañamiento que hicimos a la caminata de las mujeres indígenas por el buen vivir, basta de terricidios, queremos compartir con ustedes una noticia que es bastante de último momento. Esto lo estamos sacando de diario Jornada, que dice que el GEOP abatió a tiros a un poblador de Las Golondrinas. Esto fue durante un allanamiento por una denuncia de abuso de armas. El hombre recibió a la policía con disparos y la réplica fue letal. El cuerpo sin vida fue identificado como Alejandro Jones, tenía 62 años y era oriundo de Estados Unidos, pero vivía casi un montón. El ataque a tiros ocurrió esta mañana durante una intervención policial en una vivienda del paraje de Las Golondrinas. Según indicó el comisario Paulino Gómez, el hecho fue el desencadenante de varias denuncias que vecinos habían realizado el miércoles por la tarde contra un hombre de nacionalidad norteamericana, identificado como Alejandro Jones, que había efectuado varios disparos contra las viviendas aledañas y al aire en plena vía pública. Ante lo ocurrido, el personal de la comisaría del Hoyo intervino en la zona y fue corrido a los tiros por el hombre, señaló Gómez. Ante la situación, los gantes se replegaron para evitar una intervención cruenta. El desenlace fatal ocurrió hoy jueves a las 10 de la mañana cuando el grupo especial GEOP fue atacado por el hombre de 62 años cuando intentaba llevar a cabo una orden de allanamiento en su vivienda. Agentes del grupo táctico policial repelieron la agresión y como consecuencia de la fuerte ofensiva el hombre cayó sin vida. Bueno, noticias que tenemos que dar y que lamentamos un montón. 5:50 entonces, y ahora sí, volvemos al espacio de la caminata Basta de Terricidios que estuvimos acompañando durante los últimos 3 jueves junto al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Hoy vamos a escuchar lo que nos cuenta Evis Millán sobre lo que fue este cierre de la caminata en Cava el 22 de mayo pasado. En cualquier momento sale. Parece que no quiere salir, ¿no? Bueno, sí. Bueno, acá, no sé qué señas me haces. Acá se ve que están dando, sí, pero el audio no está saliendo, sí. Bueno, pero acá en el reproductor, como va andando. Bueno, vamos ahí a ver qué problema técnico que nos aconteció para poder resolverlo. Mientras tanto, si querés, puedo ir buscando, porque está bueno este nuevo concepto que buscan estas mujeres indígenas, que quede como voz de la lucha global, basta de terricidio, lo que significa este concepto. Las mujeres dicen lo siguiente, esperen que estoy buscando. esto es muy poco serio, vamos a escuchar la Evis, si sí. La tenemos, ahora, dale. Ahora me parece que sale, a ver. Mari Mari Pelanguén, Mari Mari Compuche, Inchevis Millán Pinguén, Mapuche Teninche. Buenas tardes a todos, mi nombre es Edes Millán, pertenezco al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, el cual llevó a cabo el cierre de la caminata el día 22 de mayo en el Congreso. Allí participamos mujeres indígenas de diferentes territorios, diferentes pueblos, naciones indígenas, y bueno, llegamos al Congreso, allí habían también muchas compañeras, compañeros, compañeres esperándonos. Fue muy gratificante poder llevar a cabo este cierre, ya que queríamos sostener nuestra palabra que habíamos dicho, ¿no? Pese a las restricciones que el gobierno había puesto, nos parecía que era importante cerrar dar el cierre a la caminata. Y como parte de ese cierre, que teníamos nuestro lema, que caminamos para sanar, entendíamos que debíamos dar de alguna manera, de forma simbólica, nuestra medicina ancestral. Entonces se le entregó a algunas compañeras, compañeros que vienen caminando con nosotros en el transitar de querer parar este terricidio. Se le entregó de forma simbólica hierbas medicinales. Bueno, fue también muy emocionante sentir que nuestros ancestros estaban acompañándonos. Para algunos la lluvia no fue buena, para nosotros fue todo lo contrario. La lluvia significó que tenía que regarse justamente la semilla que estábamos dejando en este caminar desde el mes de marzo, que pasaron por diferentes lugares llevando la voz y bueno, llevando ese mensaje de nuestros ancestros para parar el terricidio. Entendemos que esto fue el primer paso. Queda mucho por andar, mucho por trabajar. Contentas porque, bueno, en muchos lugares tomaron la consigna nuestra y el día 22 se llevaron a cabo diferentes actividades, diferentes acciones en muchos lugares y en otros países inclusive. Así que el terricidio es una palabra que se está trabajando, se está de alguna manera manifestando en muchos lugares, y eso es sumamente importante. Lo que queda por ahora es entender que todos somos parte de esto, y es muy preocupante, y hay que hacer una actividad, una acción, una crear conciencia, ¿no?, en la sociedad, y a través de esa conciencia asumir responsabilidades frente a lo que pasa. Y eso es una cuestión que nos compete a todos los pueblos, incluso al pueblo argentino, a los pueblos que viven en Europa, a todos. Por lo cual queda mucho por andar, pero feliz de lo que pudimos vivir el día 22. Feliz de encontrarnos con nuestras hermanas de diferentes lugares, nuestros diferentes territorios, y bueno, y abrazarnos en este caminar. Así que muy contentas de lo sucedido, y con un gran desafío, ¿no?, que queda ahora en más, seguir caminando, seguir sosteniendo el que el terricidio debe ser condenado. Nuestro desafío es poder llegar el año que viene nuevamente al Congreso, y bueno, más que nunca seguir sosteniendo que tiene que haber condena a los terricidas. Por lo tanto, se irá trabajando, se irá haciendo de alguna forma, incorporando algo, otros tipos de herramienta, y bueno, y lograr que se convierta en una ley. Así que bueno, por ahora eso sería para contarles, y agradecerle a cada uno, porque sé que todos desde sus lugares pusieron una pequeñita semillita para poder difundir esto, para poder ir sembrando conciencia. Así que les envío un abrazo grande, Futapango, a todos, y bueno, y seguimos caminando en este nuevo andar. Abrazos. Rumé Mañún, muchas gracias. Peucalial. Así compartía con Manija de Radio Evis Millán, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, lo que fue el cierre en Capital Federal de la caminata Basta de Terricidio. Y como para dejar más claro lo que significa este concepto, dicen que el terricidio es el exterminio sistemático de todas las formas de vida. Es la destrucción tanto del ecosistema tangible como del ecosistema espiritual. Existen fuerzas reguladoras que sostienen la vida. Dichas fuerzas son la energía de ese territorio en particular. Los pueblos indígenas están conectados con esa energía de manera cotidiana y basan en ello su organización comunitaria, y por eso es que estas mujeres realizaron la caminata. Muchas gracias, Evis. Y ahora sí, vamos con un tema musical que fue el tema de esta caminata y se llama Caminando para Sanar. Jagmikawakali,

llueve a cántaro. No se ven las montañas. No, está terrible. Está muy lindo, pero cambió un montón en 20 minutos. Sí, una tarde típica de invierno en la comarca andina. Ya no podemos ver, las nubes ya tapan completamente la cumbre del Cerro Piltriquitrón, así que no podemos ver más la nieve, que seguramente ya está cayendo con esta lluvia. Más arriba es nieve. Sí, en altura está nevando bastante. Uh-huh. Bueno, y en este último segmento vamos a escuchar a Vivi, lo que faltaba de Editorial Tierras del Sur, desde el Mercadito del Hoyo, en Manija de Radio. Pero antes queríamos compartir una noticia de último momento que acá también la rescató José, que tiene que ver, es una noticia de último momento porque es de ahora, de las 15:43, dice el diario Jornada. Sí, bastante importante a nivel provincial. Uh-huh. Que ahora cuando la leas es como que... Escuchen esto. Dale. No sé si estoy contenta o no. No sé cómo me siento. Federico Mazzoni presentó la renuncia como ministro de Seguridad de Chubut. Lo confirmó hoy jueves el jefe de la policía de la provincia, Miguel Gómez, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar luego de una reunión entre el gobierno provincial y el Consejo de Bienestar Policial. La decisión del funcionario estaría motivada por la falta de acuerdo entre la fuerza y el Ejecutivo Provincial por el tema salarial. Luego de la reunión entre el gobierno y el Consejo de Bienestar Policial, el jefe de policía de Chubut confirmó a la prensa que el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Mazzoni, presentó su renuncia al cargo. La decisión del funcionario está a la espera de ser analizada por el Poder Ejecutivo, quien deberá dirimir si la acepta o no. El jefe de la Policía Provincial, Miguel Gómez, indicó que con preocupación tengo que decir que no ha habido resultados. Me comuniqué que el ministro Mazzoni, quien me confirmó que personal docente ya había cobrado hasta 90 mil pesos en una sola cuota, y por el contrario, el personal policial tenía una propuesta de cobrar en dos o tres cuotas, algo totalmente injusto. En tal sentido, Gómez prosiguió. Dicho esto, el ministro de Seguridad se comunicó con sus pares Grassini y Antonena y se pasó a una reunión plenaria el próximo martes a las 9. En este sentido, el ministro Mazzoni presentó su renuncia, que deberá evaluar el señor gobernador. Y no me acuerdo el nombre. Mariano Arcioni. Ay, gracias, José. Se me había dicho. Bueno, obviamente que el ministro Mazzoni, ¿sí?, es uno de los más cuestionados de esta gestión de gobierno de este gobernador Arcioni, ¿no? Uh-huh. Recordemos que él ocupaba un cargo muy alto antes y después pasó con un conflicto con docentes cuando hay represión, que hubieron dos docentes muertas también. Uh-huh. Hace 2 años. Fue desplazado de ese cargo y pasó a ser ministro de Seguridad. Entonces siempre fue la mano derecha en todo. Bien derecha. De la derecha del gobernador Arcioni, ¿sí? Uh-huh. Es el que lleva adelante todo lo que es represión y todas esas cuestiones que no nos gustan en la provincia. Inseguridad, con un marcado fascismo. Lo decimos con conocimiento de causa. Cuando encuentran a alguien sospechoso o alguien, lo que pasó con Alberto Fernández, con todos esos videos nefastos, ¿sí? Uh-huh. Por más orden en Chubut y haciendo con música, con edición, con unas puestas en escenas totalmente fuera de lugar, ¿sí? Entonces por eso decimos que no, a mí personalmente no me gusta y no quiero, te estoy operando y no quiero hacerte cargo de otra cosa. Nadie está de acuerdo, o sea, a mí tampoco me gusta este ministro. Pero bueno, siempre fue es la mano derecha de Arcioni y bueno, quizás le acepten y lo pongan en otro puesto como viene pasando en este gobierno. Vamos a ver qué sucede, estos tiras y aflojes entre ellos, una disputa por intereses también, ¿no? Claro, y otra cosa que dice ahí el diario, esto sacamos del diario Jornada, diario... Ajá. De Chubut. También esto, como que la excusa es como si los maestros cobraron, ellos no, entonces como que ese es el pretexto, entonces no deberíamos cobrar ninguno. Digo que no es una excusa para poner una... Siempre lo que se quiere es generar una grieta, ¿no? ¿Qué son? Claro. ¿Que estás a favor de los policías o a favor de los maestros? Y así seguimos siempre. Mientras tanto, ninguno de los dos sectores cobra en tiempo y forma ni cobra lo que debería cobrar. Lo ideal sería que todos cobremos en tiempo y forma. Obviamente que salud también. Claro. Y no queremos que nadie cobre menos que otros, ¿sí? No queremos aumento para un sector y para el otro, bueno. No, todos deberíamos cobrar lo que nos corresponde. Pero bueno, estamos en provincia de Chubut, una crisis absoluta, total, con más de dos, casi tres años ya. Entonces, todos los sectores están siendo vulnerados, ¿sí? Pero no por eso que en detrimento de otro yo busque rédito para mí. Entonces, bueno, todos deberíamos cobrar bien, con paritarias, con aumento y en tiempo y forma, además. Totalmente. Bueno, vamos a ver cómo continúa esta novela provincial. Ahora vamos con Vivi, de Editorial Tierras del Sur, para cerrar Manija de Radio. Me preguntaba Sandra sobre los títulos que teníamos. Tenemos eso de poco de todo, como comentaba antes. Si bien nuestra editorial tiene como una orientación bastante social, y lo van a ver en los títulos, pero hay de todo, desde educación, política, infantiles, temáticas de género, autores locales. Van a ir encontrando distintas cosas, pero sí tiene una orientación muy social y con tendencia a lo comunitario. Por eso nos parece tan importante estar en los mercados vecinales, como comentaba antes. Nosotros en el Mercadito del Hoyo estamos específicamente creciendo, conociéndonos, se incorporan nuevas personas, nos vamos repensando. Es un trabajo muy de hormiga. Vamos construyendo. Ahora estamos por hacer una ampliación de mercadito, rearmándonos como grupo, tratando de pensarnos cómo viene el 2021 en el mercadito de productores del Hoyo. También otra cosa con respecto a los títulos que no quería dejar de mencionar, es que en este momento estamos reimprimiendo un título de Elvio Ñanculeo Ritchie, Allí en los versos del fuego, crónica de la destierra y un canto al llamado azul de la montaña, se llama ese libro. Elvio, como muchos en la comarca, perdió su casa en el incendio. Este libro que estamos reimprimiendo de él, porque se le quemaron sus últimos libros que le quedaban, es para juntar fondos para él. Nosotros estamos donando el trabajo y la materia prima, y todo lo recaudado con la venta de estos libros va a Elvio para reconstruir su casa. Eso nos parecía importante mencionar, porque de algún lado esta catástrofe que vivimos con los incendios, queríamos colaborar desde algún lado más particular de editorial, más allá de que hemos sido amigas y hemos colaborado, ¿cómo podíamos desde lo particular de nuestro oficio poder colaborar? Y lo importante es que hemos visto muchos vecinos colaborar desde muchos lugares para poder superar este momento tan difícil que estamos viviendo y que no dejamos de vivir en la comarca, que fue el incendio y todas sus consecuencias y el duro invierno que van a pasar. Estamos todos los vecinos alertas a esa situación. Así que bueno, nos parece importante mencionar eso. Está en venta el libro de Elvio. Se pueden comunicar con nosotros a la editorial Tierra del Sur Facebook o a la editorial tds@yahoo.com.ar para conseguirlo. Muchas gracias, Vivi, por tu aporte a través de Editorial Tierra del Sur. Vamos a estar contactándonos con vos para buscar tus libros, el libro de Elvio. También sabemos que tenemos material de Lino Pisolón, que habla sobre nuestras cuencas acá patagónicas y chubutenses. Y bueno, los podemos encontrar a todos estos libros de Editorial del Sur en Mercadito del Hoyo, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas. Me informa acá el amigo José que tenemos un mensajito, nos llegó para el final del programa. Bien, acá llegó un mensaje de Miriam del Rincón. Miriam, ¿cómo estás? Refiriéndose a lo que leíste recién sobre la posible renuncia, la presentación de la renuncia de Mazzoni. Del ministro de Seguridad, Mazzoni. Sí. Dice, ¿y al final renuncia por plata? Es la pregunta que se hace y nos tira Miriam como para reflexionar y ver, bueno, por plata renuncia. Y bueno. Eso es lo que dijo Don Gómez. Hay que ver lo que dice sí. Lo que dice acá el señor Mazzoni. Sí. Tiene también varios motivos más como para ser... la historia es que sí. si se va, si le acepta la renuncia, ¿a quién va a poner? No sé. ¿Y qué va a hacer Mazzoni de venganza? ¿O a dónde lo pondrá? Ay, es toda la historia. No sé qué va a pasar. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de Manija de Radio. Nadie nos dijo qué hace durante la lluvia. Pero nos imaginamos. Muchas gracias, José, por acompañar. No, por favor, un placer. Bueno, nos reencontramos el jueves que viene a las 15:30 en esto que es Manija de Radio. Chau. He conocido gente valiente, armada con mucho honor, pero también hay decepciones a las que voy a cantar. Se pierden cuando hacen falta, se olvidan de la canción, fingen que no pasa nada, ellos son como un camaleón. Preparan grandes cócteles, mucho whisky, mucho jamón, y llegan a las decisiones pagando con un favor. Calculan cuánto les conviene el tamaño de la porción. Se olvidan de su misma gente, ellos son como un camaleón. ¿Por qué cambia de color? Óyeme, camaleón. En lo que esconde la mentira y la traición. Óyeme, camaleón. Le siguen mintiendo a toda la nación. Óyeme, camaleón. Hay que tener buena memoria pa' que no vuelva a pasar. No dejemos que más corruptos nos vuelvan a gobernar. Ellos solo se preocupan de la coima y la comisión. Nunca importan sus promesas, todos cambian de color. Queremos más consuelo, no queremos que...